vamos a hablar con Mariela Sirot en el marco del super mega astronómico interdisciplinario intergaláctico encuentro para las infancias del circo y otras magias, y se ríen del otro lado. Sí. Bienvenida, Mariela. El gato y el tincho te reciben. Buen día, Mariela. Buenos días, gato, tincho. Bueno, muchas gracias por esa súper bienvenida. Sí, vamos a hacer un súper encuentro de circo y otras magias que va a suceder el sábado 22 y domingo 23 en el predio de deporte de la Universidad de Cuyo. Esto es de la Champañá un poquito para arriba. Un poquito para arriba, sí, en el área de deportes de lo que es toda la Universidad de Cuyo. Así que bueno, estamos muy contentas, muy contentos por esto que va a suceder. Estamos esperando, ya estamos como con todos ahí preparadísimos, los espacios. Así que bueno, en la recta final, y bueno, avisando, invitando, terminando de invitar a la gente, pero ya tenemos ahí un montón de inscriptes, hay algunos talleres que ya hemos tenido que cerrar, porque ya están colapsados, pero quedan muchas otras propuestas. Así que estamos muy, muy contentes por acá, por este lado. Bueno, primero agradecerte la nota, mientras rabeo con la computadora y tratando de encontrar la pauta. Mariela, agradecerte la nota. ¿A quiénes van apuntados estos talleres? ¿Para qué público? Por ejemplo, yo estoy imaginando, no sé, un ornitorrinco haciendo malabares, o puede ir cualquier persona del planeta. Puede ir cualquier persona del planeta que esté entre los 6, 12, 13 años, ¿sí? Para tomar talleres, y después tenemos algo especial para más pequeños y más pequeñas de 4 y 5 años. Pero sí, pueden tomar talleres. ¿Y querés que te cuente un poquito los talleres que hay para que quienes no se han enterado aún puedan entrar a nuestro Instagram? Y bueno, y ahí fijarse las propuestas. Sí, es la pregunta que te iba a hacer ahora. Estoy relojeándolo, ¿viste? Estoy leyendo qué talleres hay, pero mejor decilo vos. Dale, si yo me olvido de alguno, porque son 11 talleres que van a estar circulando y compartiendo información, y acá tengo que hacer un parate o un paréntesis para decir que el equipo que se ha armado es como muy de lujo y muy, muy del amor, porque también la gente que viene a compartir todo lo que da, ya trae de hace años, y aparte, que no es poco, son facilitadores, facilitadoras que trabajan con infancias, ¿sí? Porque no es lo mismo compartir algo con gente adulta y otra cosa es con infancias. Así que se arma un equipo muy, muy del amor, y así que estamos muy, muy contentos por esto que va a suceder y por la gente que ha aceptado como a armar este tejido en este lugar. Entonces, los talleres, un poquito. Si me olvido, por favor, recordame. Dale. Tenemos un taller de burbuja. Tenemos taller de juegos teatrales, de malabares. De acrobacias aéreas tenemos acrobacia en tela, trapecio. Tenemos acrobacias de piso. Slackline, que tiene que ver con el equilibrio. Malabares, ¿lo dije? Malabares, lo dije. Me está faltando Hula. Danza, freestyle, ajá. Danza, ¿qué es lo que es hula? Hula. Hula me suena a una vecina que yo tenía cuando era chico y que ¿sí? me retaba porque levantaba tierra por jugar al fútbol en la vereda de su casa. Doña Hula, dice usted. Doña Hula. Bien. Sí. Está conectado con el jugar, pero es el hula hula, ese jueguito que es un... ¿Sí? ¿Qué más? Ah, tenemos unos talleres que están súper interesantes y por eso le hemos puesto y otras magias, porque tiene que ver con lo urbano que está sucediendo también en Mendoza. Y vamos a tener quads, que es patines en cuatro ruedas. Bien. Pero esto se entrena, se practica, y hay unas docentes muy excelentes, que esto se practica en el O'Higgins. Ahora lo vamos a llevar a deporte de la Universidad de Cuyo. ¿sí? Para compartir y este espacio. Entonces, Ah, mira. patines de cuatro ruedas, piruetas, saltos, etcétera. Y también vamos a tener skate, que también se practica en por ejemplo, en el O'Higgins, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a llevar esta vez ahí a Deportes de la Universidad de Cuyo. Ah, mirá vos. Quad, Me entonces, faltó quad, un yo quad, me es quedé con esa. patines de cuatro ruedas. Mirá vos. Sí, patines de cuatro ruedas. Skate. Y me faltó uno que está súper interesante, que ya está colapsado también, el taller, que es el de maquillaje. Bueno, creo que hasta ahí no me olvido de ninguno. Mira, te leo el machete que tengo entonces. Y vos me vas a decir, Dale, y repasamos. mientras lo leo, vos me decís, Sí. ese sí, ese no, digo para poder inscribirse, Dale, porque está, ok. como dijiste, están llenos. Acrotela, Sí. Ese trapecio, colapsó. uf, y me imagino. Unos quedan unos lugares. Trapecio. Un par más. Sí, quedan un par de lugares. Acrobacias de piso. Cerrado. Burbujas. Cerrado. Malabares. Ese sí, hay espacio, Hay les espacio, esperamos. bien. Hula, hula. Espacio, sí, Despacio. hay. Sí, Skate. sí, sí. Skate, es la patineta, tenemos espacio para ese, sí. Vamos nomás. Quad. Quad. Ese está Quad, buenísimo ese nombre. los patines de cuatro Patines de ruedas, cuatro ruedas. tenemos espacio, Iba a decir sí. Quo Vadis, pero no, eso es No, otra no, cosa. sí. Juegos teatrales. Quedan algunos lugares, Bien. así que no duerman. Maquillaje artístico. Ese ha cerrado. Bueno, ya se nos van Oh. acotando Bueno, los. pero hay algunos todavía. Danza Claro, porque freestyle. quedan algunos lugares. Ya de Quedan los lugares, otros quedan lindo. algunos lugares. Bien. Sí, ¿Y equilibrio? algunos. ¿Equilibrio qué es lo que Equilibrio. hacemos todos para llegar a fin de mes? ¿Equilibrio? Totalmente. Ese lo podríamos dar para adultos también. Sí. Equilibrio, slackline, sí, quedan lugares. Bueno, hay un montón de lugares. Bueno, Bueno. Hay lugares todavía. Hay lugar, el predio, las ganas son inmensas. Así que bueno, les esperamos. Voy a pasar el Instagram, Por ¿sí? favor. Para que se puedan asesorar un poquito más. Y es super-encuentro-. Y ahí nos comunicamos si se quieren inscribir. Tienen tiempo todo el día de hoy, ¿sí? Porque ya mañana, por unas cuestiones legales y de seguro, tenemos que cerrar la inscripción para que salga todo hermoso y como tiene que ser. Bueno. Así que bueno, les esperamos. Estamos muy agradecidos también de la nota. Muchas gracias por la difusión. Y repito el Instagram, super-encuentro-, ¿sí? Bueno, ahí Perfecto. estamos. Cualquier inquietud, de la que sea, nos escriben, ¿sí? Bueno. Perfecto. Bueno, agradecerte por esta nota. Sería bueno tal vez después contar cómo le fue. Y si, mirá, antes de que te vayas. Sí, Porque dale. están estos talleres que me imagino que son para difusión, ¿no? Y creo yo. Sí. Si alguien quiere, aparte de ir a estos talleres, y quiere, le interesa el tema del circo y otras magias, pero sobre todo el circo. ¿cómo Bien. hago? ¿Cómo hago yo, el gato y acá el Tincho, que tenemos Bien. 40 y largos, casi 50, y queremos hacer circo? ¿Cómo hacemos para acceder a más talleres? A más información, es algo importante ahí que un poco en chiste y no, pero esta actividad, no importa la edad que tengas, puedes hacerla, digamos, y puedes empezar. Entonces, eso también está bien bueno de como recordar. Cualquier cosa al Instagram, ahí les decimos los espacios donde están las actividades y los profes y las profas. Estas del amor también que trabajan en sus lugares, también ahí repartimos la información para todos lados. Bueno, bien, bien. Importante, Mariela, Perfecto. lo que dijiste recién, Sí. señalarlo, me parece, que más allá del amor con el que hacen todo este trabajo, seguramente, hay gente que trabaja con las infancias. Y eso es bueno remarcarlo, porque no es lo mismo trabajar con infancias que trabajar con adolescencias, que trabajar con jóvenes, que trabajar con adultos. Entonces es importante remarcarlo a eso, porque la verdad es que a veces uno piensa que cualquier persona puede trabajar en cualquier espacio y no es así. Es buena la experiencia, es bueno haber hecho antes un trabajo, así que es bueno remarcarlo, eso que vos dijiste recién, de que es un equipo que se ha armado y que tiene experiencia en trabajar con infancias. Sí, totalmente. No es lo mismo trabajar con infancias. Aparte, quiero remarcar algo, que es un territorio y espacios cuidados y amables, digamos, ¿sí? Que está muy bien también tenerlo en cuenta. Claro. Queremos escuchar lo que las infancias tienen para decirnos, queremos saber, porque quiénes más que ellas están capacitados para decirnos qué están necesitando, ¿sí? O por dónde viene la cosa. Entonces también es un poco la excusa de poder juntarnos a compartir y a escuchar, ¿sí? Entonces creamos también este territorio para eso. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, muy agradecida entonces por la nota. Éxitos, éxitos. Okay. Que se llene Dale, de infancias muchas gracias. El taller. Ok. Abrazo. Ahí. Bien, hasta luego. Hasta chau, luego. Chau. Un abrazo grande. Bueno, hablábamos de estos talleres que se estarían por dar a partir del sábado y el sábado y este domingo a cargo de Mariela Sirot. Super encuentro para las infancias de circo y otras magias.